tanto. El miedo sigue sin cambiar de bando. Siguen desahuciando y el pueblo sangrando. Siguen llorando las mismas familias. Crece el desencanto, el hastío y la apatía. Y las calles siguen vacías. Despiden profesores, contratan policías. Nos quieren dóciles, serviles y cómplices. No les des el gusto y ante lo injusto grítales. Grítales que no tenemos nada ya. No les des el placer de verte llorar. Nos quisieron quitar la ilusión y el dinero. Y de tanto quitarnos también nos quitaron el miedo. Pero carecemos de empatía, ya que desde niños nos enseñan a competir en lugar de a vivir en compañía. Y nos dijeron que el resto son enemigos a batir. Y sonreír porque les jode a los que dieron un golpe de estado en el PSOE. Los de la Calviva, los de Felipe, los de las ETTs, los de Susana Díaz, la cacique. Los que dejaron con gripe el tejido industrial y con la S y la O juegan al escondite. Que os jodan, soy el quinto Beatle. Tengo a mercenarios de prisa ladrándome en Twitter. Y llaman paz a morir de silencio, a resignarse a morder el anzuelo. Pelear porque no hay por qué hacerlo. A obedecer y a vivir con miedo. A caudicar ante cada injusticia. A depender de aquellos que las citan. A comportarse de acuerdo a las normas. A renunciar y a agachar la cabeza. No quiero ser débil, quiero ser libre. Renacer de mis cenizas como el Daredevil de Frank Miller. No rendirme, no renunciar. Acumular más potencia de fuego, más cali de organizar la resistencia y pelear, no claudicar hasta que todo se equilibre. Y luchar otras realidades donde no existan los Pérez Reverte y Jorge Cremades. Me llaman loco por decir verdades. Llamo dos veces el cartero. El TTIP nos vende a multinacionales. El mundo un manicomio, un matadero. Son criminales en consejos de administración. Golpes de estado vía editoriales. Siervos de la banca, dóciles perros. Nacho Torreblanca no es un politólogo, es un mamporrero. Malditos periodistas falderos, repitiendo el discurso de sus carceleros. Solo son palmeros atacando obreros. A cambio de dinero, dignidad vendieron. No te creas todo lo que cuentan. La mitad de noticias ellos las inventan. Y es verdad, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. Y llaman paz al temor del ahorcado. A no buscarle los precios al gato. Conformarse con lo que ha tocado. Así te quejas que no sea muy alto. A no pensar más de lo necesario. A llenar urnas, a llenar estadios. A repetir lo que dicen los medios. A ser sumisos, a ser vasallos. ¿Cómo deciros que estamos hartos de nuestra vida y de un resumen de fracasos? De ser tratados como ganado. De ser mal vistos, mal escuchados. De comer mierda si queremos comer algo. De ver el cielo y no poder nunca tocarlo. De ser la espalda de vuestros palos. De ser la culpa de cada fallo. ¿Con qué garganta nos tragamos la saliva, ¿Con qué saliva nos lamemos las heridas, No más verdades hechas de engaños. Según la EPA y 4 millones largos. ¿A quién le pido lo que ya pidió mi padre? ¿A quién le lloro lo que ya lloró mi madre? ¿A quién? Nos tenga el cuerpo por cada clavo. Yo puño en alto, tu ciudadano. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Esta sencilla de un nuestro pueblo. Que un día sufrió una invasión, el ejército se apoderó de sus tierras sin razón. Armarse hasta los dientes era su única solución. Decidieron hacerlo y luchar contra su agresor. ¡Guerra! ¡Sin tregua al invasor! ¡Hay que declararles guerra! ¡Guerra! ¡No hay más solución! ¡Guerra! ¡Nos quieren someter! ¡Pero no nos dejaremos! ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Lucha sin perdón! Había nacido para defender nuestro pueblo de la guerra, por si algún listo se quería hacer con todas nuestras tierras. Así fue como comenzó aquella sangrienta guerra. El pueblo defiende contra su agresor todas sus pertenencias. ¡Guerra! Sin tregua al invasor. Hay que declararle guerra. No hay más solución. ¡Guerra! Nos quieren someter. Pero no nos dejaremos. ¡Guerra! ¡Lucha sin perdón! Revolución era aquello que le llamaba. Sus armas y compasión no podían ver cómo les arrebataba todas sus tierras a Simón la Jerai. ¡Guerra! ¡Sin tregua al invasor! ¡Hay que declararles guerra! ¡Guerra! ¡No hay más solución! ¡Guerra! ¡Nos quieren someter! ¡Pero no nos dejaremos! ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Lucha sin perdón! Cien años después, nadie recordaba nada. ¿Para qué servía entonces aquella revolución? Cuentan que pudo servir para que se percataran de que no te pueden quitar las cosas por la guerra. Sin tregua al invasor, hay que declararles guerra. ¡Guerra! ¡Guerra! No hay más solución. ¡Guerra! ¡Nos quieren someter! ¡Pero no nos dejaremos! ¡Guerra! Pues muy buenas tardes a todos, un lunes más y como sabéis las noticias lo dicen todo, desde aquí no a la guerra, esperemos que esto acabe pronto. Y hemos querido empezar con unas bandas para hacer un pequeño homenaje a todo lo que está pasando y decir que basta, así que nada más, esto es Golpe de Voz, os habla Juan Sin Techo y tenemos 2 horas de buena música aquí en Golpe de Voz y en W Radio, no desconectes. Esa línea que separa el bien del mal. Mi tierra se llama miseria y no conozco la palabra libertad. Fui secuestrado en una guerra, torturado y preparado para matar. Me he convertido en una bestia. Soy solo un niño que no tiene identidad. Yeah. Pues bueno, ahora sí que empezamos ya con las novedades que nos van llegando toda la semana. Muchas novedades, muchas noticias y la verdad que estamos encantados de poder ponerlo aquí en Golpe de Voz. Como bien os decía, os habla Juan Sin Techo y empezamos con una novedad. Silenciados nos presentan su nuevo trabajo titulado Ni tú eres para tanto, ni yo para tan poco. Un nuevo trabajo con 12 temas en el cual han ido poquito a poquito presentando algunos de ellos. Y en este caso yo me quiero quedar con el segundo corte, ya que tenemos que animar un poco tanta noticia mala, pues en este caso es una noticia buena y nos vamos con un tema fiesta y esto es lo nuevo de Silenciados. Disco el que acaban de sacar Silenciados, como habéis podido comprobar, y lo hacen de la mano de Rock Estatal Record. Y nos vamos con otra novedad, en este caso nos vamos con Ithaca Band, la banda el disco se hace llamar Mil Tormentas y un Sol y nos lo hace llegar nuestro amigo Iván de la Mata de Garaje Producciones y os dejo un tema incluido en este trabajo, La Caravana. Madrid, la calle está que arde y La Habana que brinda por el amante. Y se prendió la caravana, hay un temblor que me arrebata. Esto es candela catalana, se puso en pie, bailó La Habana. Sonando el cuero, está la vibra en el aire. Se está rajando el suelo, está la fiebre en el baile. Le estamos dando al fuego, esto está que arde. Y se prendió la caravana, hay un temblor que me arrebata. Esto es candela catalana, se puso en pie, bailó La Habana. Y sin dejar a bandas que te hacen bailar sí o sí, nos vamos ahora con los gallegos de aquí de Ría. Nos dejan un nuevo trabajo con 10 temas nuevos. También nos han ido dejando poquito a poquito algún tema nuevo de este trabajo. Se hace llamar Colase. Es un trabajo en la misma onda, donde hay varias colaboraciones. Y en este caso nos vamos a quedar con el tema Seguimos en pie. Perdón, A Vida Pirata. Y es un tema muy, muy directo. Vida, vida. Pues en este tema de Daki Darría, nuevo de la banda gallega, colaboraba Evaristo de La Polla Record y Gente de Boicot. Como veis, este tema, A Vida Pirata, un tema muy íntimo. Y nos vamos con un disco que se nota que está hecho muy íntimo, con mucho cariño, desde lo más profundo de la banda. Os hablo de Ciudad Jara. Acaban de presentar su nuevo trabajo titulado Cinema, segundo para la banda, e incluye 10 nuevos temas. La verdad que no tiene ningún desperdicio los temas. Desde mi punto de vista, lo tengo que decir, un poquito más suave que el primero, pero muy, muy bien hecho. Sin más, lo nuevo de Ciudad Jara, aquí en Golpe de Voz, y os dejo con el tema Maldito Escritor. Yo que sigo contento, vivo agitando las cañas, abriéndole al visitante las pestañas del jardín. Yo que juré a mis entrañas no ser la flor y la nata, bajo un pecho de hojalata, un agujero sin fin. Yo que si vivo contento, ato mi boca a tu boca, y los estragos del tiempo chocan con un maniquí. Yo que tuve mil amigos, fui mi peor enemigo, por un sueño delirante del que no quiero salir. Estuve en el parque en el que me abandoné. La vida es solo un instante, ¿quién no ha sido alguna vez? Ese maldito escritor que convierte sus negros en verde aceituna, que tirita borracho de amor, regando el mundo feliz con zumos de vertedero que salen por su nariz. Y ahora que empieza a hacer frío, el frío de los finales, me bajaré de los árboles, juro antes de dormir. Yo que tuve mil amigos, fui mi peor enemigo, por un sueño delirante del que no quiero salir. Anoche estuve en el parque en el que me abandoné. La vida es solo un instante, ¿quién no ha sido alguna vez? Ese maldito escritor que convierte sus negros en verde aceituna, que tirita borracho de amor, regando el mundo feliz con zumos de vertedero que salen por su nariz cuando se quiere reír. Pues ahí teníamos lo nuevo de Ciudad Jara, y nos vamos con un tema titulado Las noches sin dormir, un tema donde se han juntado dos bandas, Celtas Cortos y Fred City, para hacer este tema que la verdad lo han clavado. Desde mi punto de vista, está bien que no solo haya tantas colaboraciones entre cantantes, grupos, demás, o sea, hay que hacer de todo, y en este caso, con estas dos uniones han hecho un temazo, Las noches sin dormir. Si fuéramos a morir hoy, ¿qué me dirías al pasar por esas calles que nos ven ser quien somos hoy? ¿Querrías volver hacia atrás? saber qué es. Pasar otro invierno sin abrigo. Doy gracias por todo lo que he vivido. Recuerda que el dolor nos mantiene vivos. Abrázate a él. Recuerda siempre bien quién es tu amigo. En el fuego cruzado sin testigos. ¿Qué es esta vida cruel fuera del nido? Detrás de la pantalla no existe el calor. Gran tema el que acaban de sacar, eso, Fat City y Celtas Cortos, Las noches sin dormir. Siempre decía que bueno, que hay que hacer colaboraciones todas las que se puedan, bandas, músicos, lo que sea, el caso es hacer música. Y seguimos, nos vamos porque ya queda poquito, el 26 de marzo en la Sala Estudio 54 vamos a tener a dos bandas muy potentes, os hablo de Pura Pose y de Caótico. No lo olvidéis, el día 26 de marzo, Estudio 54, una de las bandas que van a estar son las que suenan a la que va a sonar a continuación, Pura Pose. Y ilusión y rock and roll. Pues Pura Pose, que están presentando su segundo trabajo titulado Sírvase, van a estar presentándolo el 26 de marzo en la sala Estudio 54 junto a Caótico, y estas dos bandas van a estar también el día anterior, el día 25, en Zamora, dentro de esa feria hispanolusa de la industria musical que se celebra los días 24, 25, 26 y 27 de marzo, donde hay unos cuantos conciertos. Va a haber stand con gente dedicada a la música, ya promotores, manager, grupos, bueno, de todo. O sea, una feria de la industria musical que no te puedes perder, y yo creo que deberíamos de estar todos allí, no solo apoyando estos eventos, sino para conocernos todos y saber que tenemos que hacer mucho para que esto nunca acabe. Así que, lo dicho, Caótico y Pura Pose, una de las bandas, de las dos bandas, estarán, bueno, no una de las dos bandas van a estar, como bien decía, en esta feria hispanolusa de la industria musical que se celebra en Zamora. Yo creo que no lo debéis de perder, y para que os entren ganas de ver no solo a estas bandas, a muchas más, porque hay un montón de ellas. Luego comentaré un poco más de esta feria, pero ahora os dejo con Caótico, Plan B, dentro de ese último disco que están presentando, titulado Sin Filtro, editado con sello Maldito Record. Y seguimos, nos vamos ahora con una banda desde Bilbao. desde Bilbao, más sucio y punk, y desde la insurgente es que Herraldea, con miembros de Radio Crimen, Luis y Puto, dos de los componentes, deciden montar Cabezas Suicidas y ahora mismo nos dejan un tema dentro de ese trabajo, primer trabajo para este proyecto llamado Crítica, que algo queda. Y bueno, nos quedamos con un tema, Un Error, Cabezas Suicidas. Música que puedas imaginar está aquí en W Radio. Golpe de voz. W Radio. Estás escuchando Golpe de voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Alaska! Pues aquí escuchábamos ahora mismo Alaska, es el primer single del nuevo trabajo de la banda Sonus Delay, que en primavera van a sacar su nuevo trabajo, tercero para la banda, Super Renset. Sin lugar, uno de los mejores discos hasta la fecha, y no lo decimos nosotros, sino ellos mismos lo dicen. Y continuamos, nos vamos con lo nuevo de La Ley de Mantua. De momento, dramático. Lo escuchamos y ahora os cuento alguna cosina más de la banda. Pues aquí teníamos lo nuevo de La Ley de Mantua, que nos comunican que ha sido grabado este tema con el productor Iker Arad y es un nuevo single para una nueva etapa de la banda, una mirada hacia nuestros errores y pérdidas y una distorsión al servicio de emociones. Dramático, nos deja un tema muy con mucho sentimiento de la banda y bueno, ya conocíamos nosotros de hace tiempo a esta banda y no nos sorprende que vengan con temas así. Y nos vamos ahora con la banda Thea Mice, que tras estar un tiempo de descanso y de cuidado personal, están de vuelta a los escenarios, de vuelta con nuevos temas, de nuevo tienen ganas de llevar su música a muchos lugares y en este caso nos dejan un nuevo vídeo que escuchamos ahora mismo aquí, Kuraya. Gelditzen dudanean eguzkizpiak urpetzen du nire azala nire euridorrea zuntzitzen dudanean aire berriak garbitzen ditu nire espana Nire euri paretan apurtzen dudanean zara ahotik kendu Más, vuelven después de un pequeño descanso. Nunca se dijo que lo dejaban, sino que se tuvieron que tomar un pequeño descanso y ahora nos vienen ya con fechas y con temas como este. Os aconsejo que veáis el tema Kuraya porque es muy bueno. El videoclip también no tiene desperdicio, tanto tema como videoclip. Y seguimos, nos vamos con la banda Balmaseda. 15 años de experiencias en otras formaciones musicales, con más de 5 discos a las espaldas de cada uno de sus miembros, y ahora Balmaseda nos presenta su primer disco homónimo que se publicaba esta semana pasada y la cual hemos tenido sus primeros adelantos desde octubre del 2021. Ahora nos quedamos con un nuevo tema titulado Si me dejas, y esto es lo nuevo de Balmaseda. Cógeme la mano como si fuera la primera vez. Duele compartirme, duele conocerme. Sé que lo nuestro es verdadero, porque me da igual gritarlo. Me tiro a ciegas para que me recojas. Hemos luchado contra tanto y tantos. Que hasta el vértigo me quitas. Cuando todo da vueltas, tú me tocas y calmas. dejas de compartir todo. Si te pido perdón, es por no haberme dado cuenta. De los años que no te di, de los días que me perdí, que me pesan, que no regresan, que malgastado. Siempre has dejado la ventana abierta para que pudiera volver, pero nunca hizo falta, porque no sé dónde iría si no me acompañarás. Me acompañarás si me dejas. Te voy a denunciar por despido improcedente. Si te pido perdón, es por no haberme dado cuenta de los años que sí te di, se pierden jamás. Sí, conviértete en mi ángel de luz. Serás mi tope cuando me falte la actitud. Conviérteme en el aire que respires tú, sin expulsarme. Y después de escuchar a Balma Sedan, nos vamos con Le Flan, la banda que está presentando su primer disco titulado Ahora, que ha sido grabado en Estudios 1. Nos presentan este tema, Creces, videoclip muy directo, y nos quedamos con un tema muy bueno de Le Flan. Para el mundo no tengo prisa. Si te vas, ¿dónde estás? Y si vienes a jugar, me quedaré dispuesto a repetir. Creces tan rápido que el tiempo se nos va pensando. ¿Cómo debo aprovechar cada segundo que que aquí estaré esperando una vez más? sin prejuicios, inocente, tu confidente que no quiere despertar. No me importa el día. Ahí escuchábamos a Le Flan y nos vamos ahora a hablar un poco de esa segunda edición de la Feria Hispanolusa de la Industria Musical, que se celebra los días 24, 25, 26 y 27 de marzo en el recinto IFEZA de Zamora, y donde se van a encontrar muchas actividades, desde conciertos, charlas, bueno, de todo un poco. Va a haber músicos profesionales, managers, promotores, medios de comunicación, radio, televisión, web, revistas, productores, festivales, agentes de la zona, discográficas, bueno, un largo etc, etc, todo relacionado con la música. Dentro de todas estas actividades tenemos que decir que ya han puesto los horarios de los conciertos para los días 24, 25, 26 y 27, donde va a haber un montón de bandas de todos los estilos, de todas las ciudades, y va a haber conciertos gratis, conciertos de pago, pero bueno, la verdad que tenemos que decir que es algo que debemos de estar todos allí. Si de verdad estás dentro de la escena musical, de la cultura, deberías de pasarte por allí, por lo menos para saber lo que se mueve, todo lo que hay, y apoyar eventos y a toda la gente que se van a estar allí ofreciendo sus ideas y su música y un largo etc. No lo olvidéis, el día 24, 25, 26 y 27 de marzo en Zamora tenemos una cita con la segunda Feria Hispanolusa de la Industria Musical 2022, que va a haber muchas cosas, muchas actividades, de verdad. Yo, si todo sigue como está la cosa, allí estaré para poder conocer a mucha gente y para volver a ver caras que hacía mucho tiempo que no veía. Y una de las bandas que van a estar en directo es La Contra, de la cual vamos a escuchar el tema Nada, y que lo escucharemos ahí en directo. sufrimiento. En tu alma nada hay, ya nada encuentro. Mundo de intolerancia, de despilfarro. Hombramiento y peligroso, cráneos vacíos en las cunetas. Esperando que el tiempo los consuma. Esperando que el tiempo los consuma. Nada queda para ti, nada queda para mí. Nada queda, nada ya. Nada por lo que luchar, nada por lo que morir. Nada queda, nada. Sería tan fácil olvidar y perderlo todo. Sería tan fácil olvidar. Sería tan fácil olvidar y perderlo todo. Sería tan fácil olvidar. Pues ahí tenemos a La Contra, una de las bandas que van a estar en esa Feria Hispanolusa de la Música en Zamora. Y continuamos, nos vamos ahora con algo, una primicia muy calentita. Os hablo del EP que acaban de publicar Las Legañas. Como sabéis, yo tengo contacto con María Maquia de Maquia Subversiva, fue componente de esa banda de hace muchos años y ahora nos hace llegar ese EP de Las Legañas, que está compuesto por 5 cortes que combinan el rock más sencillo con el más contundente. Son 5 temas en el cual han publicado ya 2, el Princesas de Otros Cuentos y Guaslala. Ahora vienen con Oscilante, el blues de Mary y Hop y el tema que vamos a escuchar a continuación, Siempre Tuve, una música hecha con el corazón. Quieres, pero yo no, no, Golpe de voz. Contacta con nosotros en el 699-514795. Toda la música que puedas imaginar está aquí, en W Radio. Fooling and killing time. You keep me downright in my prime. This will leave a mark. This will leave a mark. Circling above my head like a punctuation, I was dead. I dig the hole and I lay me down. I fill it up. Pues aquí acabamos de escuchar a Chuck Norris Experiment, la banda que acaba de publicar su último trabajo, This Will Leave a Mark, tema que escuchábamos y que da nombre a su último trabajo. Y nos vamos con Super Sucker, la banda que va a estar por León junto a Porco Bravo tocando sus canciones en directo en ese tour 2022. Y es el 7 de abril en Espacio Vías, dos bandas muy potentes, Porco Bravo y la banda que suena a continuación, Super Sucker. It's crystal clear to all my peers. The rock and roll records, they ain't selling this year. That's a little bit of crummy. Had a music making money since I slip on through to a world full of dummies. I just get cheers from my blood, sweat and tears. Cause rock and roll records, they ain't selling this year. I'm gonna spread it around and get it all down. Ain't gonna flip-flop, hip-hop. Sucking on a pork chop sounds so weird to my ears. And rock and roll records, they ain't selling this year. Testify on behalf of the Rock and Roll Records. Rock and Roll Records. Rock and Roll Records. Rock and Roll Records. That ain't selling this year. Rock and Roll Records. Pues prepararos Super Sucker y Porco Bravo el 7 de abril, Espacio Vías León. Y nos vamos con un temazo, prepararos, porque suena así de potente. Os hablo de Volbeat. Servant of the Meat, su último trabajo, incluye temas como este. We'll be right back. tema de Volbeat. Y nos vamos ahora con la banda Azrael, que lanzan un nuevo adelanto, Ni un paso atrás, de lo que será su próximo disco, y lo hacen de forma de homenaje a Dan Moreno, tristemente fallecido en el 2021 y que era el manager de la banda en América. Podéis ver el vídeo y también escuchar el tema ahora mismo aquí, donde colabora Iván Moreno, hermano de Adán, guitarrista y vocalista de la banda mexicana Ira, en la cual Adán Moreno fue bajista y Mario Gutiérrez guitarrista durante muchos años en esa banda. pues me he quedado un poco flipado. Gran homenaje a Dan Moreno, el que hace la banda Arrael. Y bueno, la vida sigue y tenemos que seguir luchando por la música y por todos los que tenemos a nuestro lado. Nos vamos con otra cosilla y en este caso nos vamos con Saratoga, la banda que está presentando su último trabajo, un larga recopilatorio llamado 30, por su 30 aniversario, donde podemos escuchar temas muy variados de toda la trayectoria de la banda de Saratoga, editado con el sello Maldito y junto a Duque Producciones. Pues nos informan que el 8 de abril van a estar en Espacio Vías en León presentando temas como el que escuchamos a continuación, No sufriré jamás por ti. Ya sabéis, el 8 de abril en Espacio Vías, Saratoga en directo. Y nos vamos ahora con el nuevo y esperado videoclip de Black Open. La banda nos presenta este tema, Pride We Don't Fear, una mirada oscura a la religión tintada de rojo y negro, en exclusiva en nuestro canal, en su canal de YouTube. Y gracias a Suspira Record lo tenemos aquí ahora mismo en golpe de voz. Black Open. Y aprovechando el tiempo que nos va quedando, que es poquito ya, nos vamos con lo nuevo de Leo. Leo nos presenta su nuevo trabajo titulado Los Fuertes Sobreviven, editado con el sello Maldito. Vienen con este tema ahora mismo, Cuenta Conmigo. Oh. temblar, ya no volveré a marchar y te cuidaré siempre junto a ti. No te fallaré. Bueno, amigos, y ponemos punto y final a este programa completo de este lunes, 2 horas de buena música, y tenemos que acabar con la banda Hit, que dentro de ese álbum Involución nos dejan el tema que da nombre al álbum. Ponemos, como bien decía, punto y final a este lunes tan completo, y el lunes que viene estaremos de nuevo con más cosillas, como siempre, aquí en Golpe de Voz, en W Radio, con quien os habla Juan Sin Techo. Insisto, todo lo que nos enviáis lo pinchamos aquí, y todas las novedades que nos llegan las hacemos sonar. Todas las noticias las decimos, así que estáis, mejor dicho, estamos dispuestos a cualquier noticia, a cualquier novedad, a lo que sea. Un saludo, nos escuchamos el lunes que viene y disfrutar de la semana. keep pulling me down. Slipping down. I'll break myself to make myself.